Durante esta semana hemos estado conversando acerca de la promesa de su retorno. Miramos un poquito ese principio y el fin, como Pedro lo menciona, dándole énfasis que si algo sucedió va a tener que suceder también proféticamente más adelante. Vimos también esta promesa, expectativa y algunas cosas que están dañando en la creencia en Cristo, y esta vez vamos a conversar hoy día de nuestra gran seguridad de su retorno. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, con ustedes Héctor Urrutia nuevamente y quien les habla, Raúl Medina. Muchas gracias. Aquí estamos otra vez para comentar la palabra de Dios y hablar de nuestra gran esperanza y nuestra gran seguridad, que es la segunda venida de Cristo. Y allí en el libro de Hebreos capítulo 9, 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Estaba pensando, Héctor, que este versículo 28 da para un tema completo solo, porque habla de esta linda relación que hay entre el Cristo que vino en relación con el pecado, justamente para pagar el precio de la deuda. Como dice Pablo, alto. Por nosotros fue hecho pecado. Por nosotros fue hecho pecado. Fue ofrecido una vez, y eso históricamente es real. Lo comprueba no solamente la historia, sino nuestra fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que fue así. Cuentan muchos detalles. Por lo tanto, el segundo elemento que viene también es tan real como el primero. Por lo tanto, podemos tener esa seguridad, según lo dice Hebreos 9:28. Claro. Ahora hay un detalle también, que Hebreos 9 está hablando de que Cristo cumple con todo lo que se hacía en el santuario terrenal. En otras palabras, así como Cristo vino en su primera venida en relación con el pecado, porque, como dice Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Jesús vino en relación con el pecado en una forma sustituta. No es que él tuviera pecado, sino que él, como el Cordero, llevó los pecados nuestros y murió por nosotros en la cruz, así como se mataba un Cordero inocente en el santuario. Pero dice que aparecerá por segunda vez. Y todo el lenguaje de este versículo está relacionado con la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo, después de terminar el día de la expiación, cuando dice que quedará purificado el altar, el santuario, los sacerdotes, toda la congregación, está todo puro, ya no hay más pecado en el campamento, y Azazel fue expulsado del campamento. Entonces dice: así aparecerá por segunda vez, porque el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, llevando ahora, digamos, la pureza, ya no había pecado, y venía a dar esa buena nueva al pueblo. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. El pecado ya fue perdonado en el altar del, en el arca del pacto, en la presencia divina, donde obtuvo el perdón. Y así también Cristo, que murió por nosotros en la cruz, obtendrá el perdón completo y el borramiento de todos nuestros pecados allí en el santuario celestial, frente al arca del pacto. Lo interesante es que Hebreos toma muchos antecedentes de el Antiguo Testamento, puntualmente acerca del santuario, su servicio, pero él lo toma en el sentido, va hacia allá, eso es la figura, eso es lo que anuncia, es lo que mira hacia adelante, lo que Cristo hace, pero luego él hace la alusión a que eso se cumple en Cristo, y ahora él en el santuario está ministrando, está actuando y va a regresar. Y aquí viene la seguridad, porque él plantea que si lo anterior pasó, su primera venida, vino, estuvo con nosotros, regresó y nos prometió volver, pero va a volver, dice, sin pecado. Y me gusta mucho la expresión que dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, aquí uno puede ver que hay una íntima relación entre el esperar con seguridad su venida, en el sentido de que va a venir a salvar a los que le están esperando. No dice a los que están sin pecado, porque de improviso uno puede decir, bueno, para que Cristo lo lleve al cielo realmente tenemos que estar sin pecado. No estoy diciendo que estemos en actividad de pecado, pero sí necesitamos diariamente estar en contacto con Dios para irnos limpiando, acercándonos, y en la medida que nos vamos acercando, ya sea por la lectura, la oración o la testificación a Dios, vamos descubriendo nuestra impureza y nuestra dependencia de Él para estar preparados para ese momento. Entonces es interesante cómo los textos van graficando y dándonos una seguridad de que Cristo efectivamente va a regresar a la tierra como lo ha prometido, y no como algunas personas lo están diciendo, que el fin viene de una manera diferente. Allí en 1 Corintios 15:12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es un argumento bien válido para claro. quienes están escuchando en este momento a Pablo hablándole a los corintios. Y si Cristo no resucitó, dice, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Bueno, el argumento es bien sólido que está presentando en relación a lo que fue Cristo y que resucitó. Claro, los griegos en general no creían en la resurrección de la carne, porque ellos separaban el alma del cuerpo. Y por eso Pablo en 1 Corintios, los primeros dos capítulos, habla de la vana sabiduría humana, en contraste con la sabiduría divina. La venida de Cristo, digamos, es para salvar a los que le esperan, incluso a los que descendieron al sepulcro. Nuestra esperanza no es morir y que nuestra alma se vaya al cielo a gozar y se acaba todo, sino que nuestra esperanza es resucitar, porque la Biblia dice que el muerto nada sabe. Por lo tanto, es la segunda venida de Cristo nuestra esperanza y no la muerte. Para algunos la muerte es su esperanza, pero para nosotros la muerte es un sueño amargo que no nos gusta, pero un sueño que tiene un despertar. Y Cristo vendrá a resucitarnos en cuerpo, un cuerpo, dice después el mismo Corinto, que será un cuerpo glorificado. Y Pablo dice a los filipenses que será un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Entonces, la resurrección corporal es una realidad. Y está basado, dice Pablo en 1 Corintios 12 y 13 que leíamos, está basado en la resurrección corporal y real de Cristo. Si Él resucitó, nuestra fe no es vana, también resucitaremos cuando Él venga. Claro, porque estamos conversando acerca de esta gran seguridad, nuestra gran seguridad de su venida. Y justamente la esperanza de la segunda venida de Cristo descansa sobre lo que hizo Cristo por nosotros. Y este texto es muy maravilloso porque nos da más esperanza. Incluso el Apocalipsis lo menciona en algún momento, pero dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Uh-huh. El enemigo. Claro. Y no nosotros no podemos destruirlo. Está probado que nosotros no podemos destruirlo porque probado está que todos llegamos a ese momento triste de la muerte, la despedida, y es doloroso. Es la muerte la que nos derrota a todos, pero algún día la muerte será derrotada. Y dice que ese postrer enemigo lo va a vencer, y lo venció prácticamente Cristo porque Él murió y resucitó. E incluso cuando Él habla que es vana nuestra predicación si Cristo no resucitó, porque ellos han hablado de que Cristo ha resucitado, y entonces eso da seguridad y énfasis y potencia al mensaje ahora de su segunda venida. Porque si Él murió y resucitó y fue al cielo, quiere decir que va a regresar, y va a regresar, como decíamos el día de ayer, sin las características de la primera venida, sino ahora para salvar a quienes le esperan. Son promesas maravillosas que deberíamos tomar muy en cuenta al pensar en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, porque Satanás está preocupado de desviarnos con algunas ideas equivocadas acerca de esto. El otro día pensaba yo en relación a cómo se ha desvirtuado el fin del mundo, dándole mucho énfasis a muchos antecedentes, historias. Tú mencionabas allí los mayas, ¿te acuerdas tú del 2011? También hubo alguien que dijo que Cristo venía en tal fecha. Incluso él, mencionando ese argumento, decía, mire, si Cristo no viene cuando yo lo diga, entonces todo lo que he dicho es falso. Bueno, entonces quedó como falso lo que estaba diciendo. Pero porque dicen no vino. Que ahora cobró más fuerza y que está anunciando otra nueva fecha y tiene seguidores, que está ganando millones de dólares y está haciendo un canal evangélico en Norteamérica. Este mismo personaje. Lamentablemente, ¿por qué nos gusta tanto este tipo de cosas medias alarmistas cuando Cristo ha dejado tan claramente establecido cómo va a venir, cuándo va a venir? No ha colocado fecha, incluso cuando a él le preguntaron, si tú recuerdas, claro, ¿qué es lo que dijo él? Nadie sabe el día ni la hora, sino solo mi Padre. Entonces, ¿por qué nos metemos, no es cierto, a entrar en los entornos de Dios? Incluso ni él mismo sabía, cuando estaba encarnado aquí en la tierra, claro, ni él mismo sabía la fecha de su venida. Así que podemos concebir que esto es solo un conocimiento de la esfera divina. Cristo en su ascensión ya sabe, ¿verdad?, cuándo Él mismo va a venir. Pero mientras estaba en la tierra, limitado, ¿verdad?, vaciado, como dice Pablo a los filipenses, de su atributo, del uso de algunos atributos divinos, él ni siquiera sabía cuándo era la fecha de su venida. Y no es lo importante, ya habíamos dicho anteriormente, en otro día, que al Señor le importa más nuestra preparación para su venida que el conocimiento de la fecha de la venida. No es importante la fecha cuando va a venir, sino la certeza de que sí va a venir. Ese es el acontecimiento relevante. Ahora, lo interesante es que para tener esa seguridad uno tiene también que ir y buscar los antecedentes de la palabra de Dios, que son los que están indicando así las muestras, los avisos de lo que iba a suceder antes de su venida. Y si tú ves en las noticias, la información que pasa, lo que viene, está indicando que efectivamente Cristo está a las puertas. Estaba leyendo un artículo que decía que el año 2011 fue uno de los años más terribles de la historia de la humanidad. Quizá lo pasamos nosotros un poquito desapercibido, pero que dice que después de la Segunda Guerra Mundial, el año 2011 fue uno de los más grandes. Porque, si bien es cierto, no nos dimos cuenta de todas las guerras y revueltas que hubo, dice, pero el mundo está convulsionado. El 2011 fue terrible en ese sentido. Hubo, no sé si más guerras que el año anterior. No sé si eran 19 guerras más de las que habían ocurrido en el anterior, las revueltas, las catástrofes naturales como y las catástrofes que hubo. Claro, entonces todo esto está anunciando que Cristo está a las puertas, está preparándose para venir a buscar a sus hijos que le esperan, y esperamos que tanto nosotros como ustedes, nuestros auditores, estén preparados efectivamente para encontrarse con el Señor, porque Él lo prometió, Él lo ha dicho. Él se manifiesta abiertamente a nosotros diciéndonos, sí, voy, regresaré, y debemos tener esa seguridad de su venida. Es interesante que Pablo dice en 1 Corintios 15 que la certeza de la segunda venida y de la resurrección corporal está basada en un hecho histórico, un hecho registrado, un hecho testificado, en la resurrección de Cristo y en la tumba vacía. Dice Pablo, yo mismo fui el último en verlo resucitado. Y menciona a los apóstoles y dice que hay más de 500 testigos, entre los cuales muchos aún viven, que vieron a Cristo resucitado. En el tiempo de Pablo. Claro, en otras palabras, si Pablo estuviera escribiendo una mentira, esa gente que estaba con vida y que lo había visto, si no era así, podría haber desmentido. Podría haber dicho, no lo hemos visto. Y en un juicio, con dos o tres testigos en los tiempos bíblicos que pudieran dar fe de algo que vieron, ya era considerado algo cierto. Pero aquí Pablo dice que no son dos ni tres, sino son más de 500 personas las que vieron a Cristo, y no solamente personas que estaban a favor de Cristo, sino incluso los enemigos, como los mismos guardias romanos, que no tenían ningún interés en seguirle. Ellos también testificaron que Cristo resucitó. De manera que, digamos, algo futuro que todavía no vemos, que aún esperamos su segunda venida, la resurrección, está fundamentado en algo muy concreto, la tumba vacía. Bueno, en realidad la primera venida de Cristo nos da la mayor certeza posible sobre su segunda venida. Gracias porque nos acompañó este día. Los vamos a invitar para mañana. Bendiciones. Así es.